recuerdo tu silueta en la pared. Quizás tú eres Claudia Schiffer, eres mucho más mujer. De vivir en los 50 no tendrías que temer por subir dos o tres kilos o quedarte sin comer. Ropa siempre honrada, que alguien podría saber. Era más de una 90 lo que querías esconder. Nadie podía imaginar tu comentario sin querer. Podría ser que odiar tu cuerpo hasta llegar a enloquecer. Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llevó a desvariar. Que te arrancó de mi vida. No quieres de oír hablar de la comida y no consigo encontrarle una solución. Hoy es tu cumpleaños, hoy cumples 20 años y no estás conmigo, pero aún te siento aquí. Siempre te recuerdo tu silueta en la pared. Dices tú eres Claudia sin fe, eres mucho más mujer. Nos quedaban por vivir. Que pensar en la anorexia, pero lo absurdo de existir. Hasta que el hambriente del planeta tiene que sufrir. Y yo aquí sigo extrañándote, a quien quiero mentir. Esa maldita obsesión por mejorar tu vida. Por mejor.